Bueno, primero decir que era un secreto a voces el involucramiento tanto de Temer como de otros personajes del Congreso, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo directamente en los procesos de corrupción, en los sobornos y en el Caja 2. Plata negra, no encaja para pagar las campañas electorales, ¿no? De manera ilegal. Eso no es novedad. Lo que es novedad es que la gran prensa, que tiene un gran control sobre la circulación de información, lo haya divulgado. Claro. Lo que Silvia. nos hace pensar, sí. No, no, pensé Hola. que te iba a preguntar justamente, esa era nuestra gran duda, digamos, ¿qué es lo que los hace pensar? ¿Por qué les parece que la prensa divulgó esto en este momento? Bueno, voy a arriesgar alguna hipótesis. En realidad eso tiene que ver con los objetivos del gran capital y las presiones que hay sobre el Estado brasileño para que se aprueben una serie de contrarreformas, de reformas regresivas en el ámbito de marco regulatorio, tanto de las relaciones de trabajo como del control ambiental, como de la política agraria, es decir, una serie de reformas de la demarcación indígena, de la educación pública, todo para facilitar la fluidez en las inversiones del capital y la integración de todos los aspectos de la vida económica a las grandes cadenas productivas que operan en escala planetaria. Esas presiones ya existían con el gobierno de Dilma Rousseff, pero Dilma, por sus compromisos políticos, no podía ir rápido y no se disponía a ir a fondo en esas contrarreformas. Bien, De pero alguna manera el golpe fue para eso. Y claro. este presidente, Temer, él no tenía la fuerza ni la legitimidad como para poder emplacar, digamos, esas reformas en el Congreso. Entre otros Claro. motivos, porque las elecciones de 2018 eran una espada de Damocles arriba de los parlamentarios. Es decir, nadie quería quemarse aprobando reformas tan impopulares, siendo que después sería candidato. Entonces, adelantar elecciones o crear nuevas condiciones de legitimidad para poder aprobar esas reformas era necesario. ¿Y pensás, Silvia, en este contexto como Globo o los medios de comunicación grandes de allá, lo ponen a este presidente y le sueltan la mano? ¿Te parece que, digamos, el plan que Sí. sigue en el plan que sigue, digamos, con sabiendo el poder que tienen, tienen otro candidato de la derecha más reaccionaria, tiene otro candidato para poner ahora para que haga todas estas reformas? Bueno, hay muchos, entre ellos el propio ministro de la Hacienda, ¿no? Que entra gobierno, sale gobierno, el ministro continúa, ¿no? Meirelles, que es un hombre del poder financiero. Estuvo en el gobierno, en los gobiernos del PT y estuvo en estos gobiernos y de alguna manera se presenta como un reaseguro para el gran capital. Por eso permanece. Nadie lo toca, es el intocable de toda esta historia. Pero, ¿sabes? Me gustaría contarles de un episodio que tal vez tenga alguna importancia y que tal vez haya acelerado este desenlace. Y es que el día 28 de abril hubo una gran huelga general en el país, con 40% de adhesión. Una huelga justamente contra las reformas regresivas. Esa huelga fue convocada por las centrales sindicales, pero no pudo ser usada como palco para candidaturas. Es muy interesante porque la adhesión fue enorme, siendo que últimamente lo que observamos es el bajo apoyo que tienen esas centrales sindicales, considerando que 70% de la clase trabajadora no está adherida a ninguna de esas centrales, ¿no? Sin embargo, la adhesión fue enorme. Se trata de una huelga general de carácter político para pensar en las políticas nacionales, y no teníamos una huelga semejante desde 1996. Eso es bien interesante. Sí, Silvia, una cosa. Abarcó el país entero. Y a partir de... Entonces, tomar esa iniciativa puede tener que ver con desplazar el foco a las cuestiones de la esfera de la política electoral, de la pequeña política, para evitar que el foco esté en las reformas. Porque en lo que están de acuerdo todos los partidos del orden es que esas reformas precisan ser realizadas. Silvia, ¿vos te parece que del paro y digamos de lo que está pasando en estos días, existen posibilidades de que el PT vuelva al gobierno si convocaran elecciones generales? Sí, existe posibilidad. El problema es que estas reformas van a ser presentadas como fato consumado, ¿no? Hay una gran presión para eso. Claro. Es bastante, bastante improbable, de todas maneras, dentro del cuadro actual, que puedan ocurrir elecciones directas. ¿Sí? Sería necesario, del punto de vista legal, sería necesario una enmienda de la Constitución. Claro, y eso no está en el debate hoy. No está en el debate. Creo que lo que quieren es rápidamente meter esas reformas con un gobierno de más legitimidad o mientras nos ocupamos de las cuestiones electorales, eso va siendo aprobado sorrateramente. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho, muy interesante el planteo que haces y bueno, está bueno cada tanto en este programa poder hablar de lo que está pasando en el resto del mundo, con noticias que realmente importan. Así que, bueno, te mandamos un beso grande. Muchas gracias a todos.